la César. ¿Encontrás un tema para volver? ¿No encontrás un tema para volver? Ahora sí. Buenas noches, antes que nada. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? No se preocupen que estamos todos con cara de muertos. Eso es así porque la semana fue un vendaval de cosas horribles y espantosas. Así que... Así, sí. Exactamente así, fue toda la semana. Funcionó bien esta semana, el cartel de aire no iba a ser la... La excepción. Gracias, no me salió la palabra. Nos pegó una sorpresa. 15 minutos pasan de las 8 de la noche, esto que comienza ahora se llama Nuevos Fuegos, que sale a través de Radio Pedal, y lo que vamos a hacer es escuchar un montón de música hermosa que hemos curadoreado para ustedes. Así que se vienen un montón de temas muy lindos y comentaremos alguna cosa de la actualidad. A mi derecha la tengo al amor de mi vida, que es Valentina La Salvia. Solo físicamente, acláralo, por favor, como hace nuestro amigo Pepe Rosenblatt. Solo físicamente. Vale la aclaración. Por favor, te pido. Bueno. Hola, amigo, ¿cómo estás? Y del otro lado de la mesa tenemos a la persona que viene a engalanarnos una vez al mes con una columna hermosa donde nos trae novedades musicales, y es la señorita Maru Group, Maru Fernández. Buenas noches y bienvenida. Hola a todos. Estoy re contenta de estar acá, como siempre. Gracias por invitarme. Hoy tenemos una nueva edición de La Música que se me antoja, porque no tiene mucho criterio, simplemente eso. Así que espero que les guste, porque hoy sí que es sorpresa para ustedes también. Pues claro, me encanta. Que sí. Bueno, gracias por venir, Mar. No tengo ni idea de lo que va a suceder en ese momento del programa. Del otro lado del cristal lo tenemos al siempre adorable, con una joya en su oído izquierdo, que brilla tanto como él, y es Sanfer, Santiago Fernández. ¿Cómo dice que le va? Qué oficial me siento que hice algo mal. Todo tranquilo, Ulises, ¿cómo andas? Todo bien. Él sí es el dueño de los secretos, sabe todo lo que yo va a pasar. Yo sé todo lo que va a pasar. Bueno, un poquito, o sea, tengo alguna referencia, pero también me gusta sorprenderme, así que no voy bichando mucho para abajo, voy como scrolleando y después, mirá qué linda canción. ¿Conocés todo lo que se viene? Más o menos, tengo por lo menos hasta el segundo bloque acá visto y después voy a ir bajando. Vamos bien. Descubriendo al aire. Veremos qué es lo que pasa, iremos descubriendo la música. ¿Cómo fue tu semana, querido? ¿Vamos a hablar de esto en serio? Ay, bueno. Pongan el primer tema, por favor. Bueno, te quedaste encerrada. Fue la manera de cerrar la semana. Encerrar la semana. Estoy teniendo problemas con la cerradura de mi casa. Pero bueno, no sé, me gusta un poco la idea de venir acá a fingir demencia y escuchar música para tratar de que todo esté mejor, amigues. Bien, perfecto. Qué duro. Perfecto. ¿El caso este de la cerradura lo va a resolver el dueño del apartamento? El lunes. No sé qué puede pasar de acá al lunes. Así que tenés de acá al lunes que todo puede suceder. Una trivia. En un nuevo capítulo de Prendamos Fuego a las Inmobiliarias. Sí, claro, por supuesto. Sí, este es dueño directo igual, debo decir. Bastante bien, pero bueno, veremos de acá el lunes. No está en Montevideo, me dijo. Siempre es bueno tener contacto directo con el dueño, se plantea otra relación. Es muy estresante tener intermediario como inmobiliaria, es re estresante. Sí, fue a las inmobiliarias total. Igualmente, eso de que siempre que llamas al dueño para pedirle algo, nunca está en la ciudad, ¿no es raro? Creo que cada vez que le pedí algo al dueño de los apartamentos en los que viví, nunca estaba. Porque el secreto es que te alquilan la casa para irse a vivir a la costa y ser felices. O que están y... Ay, justo me agarraste en Miami mirando a Messi. O sea, nos están robando, que puede ser, o es, o están y no quieren venir. Cualquiera de las dos. Claro, o la pasan muy no bien. No nos gusta. Yo tengo una buena relación con el dueño de mi apartamento. La verdad que no me puedo quejar. No, yo por ahora también. Dentro de la característica fundamental que es la uruguayez de todo, ¿no? O sea, también entiendo que mis pedidos demoran un tiempo acorde. No así como decir, bueno, che, me tenés que solucionar la cerradura y demora 10 días, ¿viste? No es al extremo. Si no, tendríamos una mala relación, definitivamente. Claro. Pero bueno, el viernes que viene sabrán qué sucedió. Si no puedo entrar a mi casa hace una semana o qué está pasando. Bueno, cualquier cosa puedes venir a casa, quedar en sillón. Gracias. Hay tupper de unicornio, ay, con pollito, ay, recién sí. Hecho. Ay, qué lindo. Le dejé un tupper con un pollito con verduras a mi amiga, que tampoco tuvo una semana fácil. Así que ojalá que todos tengan una amiga que les deje comida en un tupper de unicornio. Pero sos una convivienta maravillosa, hay que decirlo. Bueno, no siempre. ¿Viste cómo son las convivencias? Pero un mimo va. Sí, siempre. Mimo siempre. Aguanta los mimos. Sí. Y ya que estamos hablando de mimos, un beso a mi gato que me salvó la cabeza toda la semana. Bien, fundamentales. Yo espero poder volver a ver a los míos de acá al lunes. Sin tener que tirar la puerta abajo. Ya saben dónde está la bolsa de comida. Ojalá la puedan rescatar. Sí, son re inteligentes, no te creas. Se van a rescatar. Estoy seguro que se van a rescatar. Tiramos la puerta abajo, vale. Sí, veremos. Bueno, chiquis, vamos a escuchar un tema y continuamos charlando a ver qué por nos favor. Ha pasado en la semana. ¿Qué ¿les parece? Para abrir. Bueno, lo primero que traje el día de hoy es Rubio, que es una banda chilena que ya ha sonado acá. Sí, inclusive creo que sonó en el programa pasado, pero ando muy enganchado con esto. Así que vamos a escuchar un tema de sus últimos lanzamientos. Creo que esto pertenece a un EP. Y es Buena Suerte Muchacha, y me parecía una muy linda idea abrir este programa que finaliza esta semana con una voz femenina dulce como es la de Rubio, el proyecto musical este que tiene. Y que nos desee buena suerte para ver qué viene la semana que viene, amigos. Sí, porque... sobre todo. Por favor. Sobre todo Buena Suerte Muchacha. Juegas, te enfermas. estoy. Que el tiempo avanzó y sano. Háblame de adentro. Qué preciosa voz que tiene esta chica, que también tiene otro proyecto que se llama Miss Harrison, creo que ha sonado también por acá. Ahí es hermoso. La canción, la verdad, hay que decirlo, no la escuchamos mucho porque la rosca sigue fuera del aire. Estábamos rosqueando full. Pero bueno, después va a ir a la playlist y ya la vamos a escuchar ahí. Bueno, nada. Bueno, vamos arriba, loco. Fundamental recordar que estamos dentro de una casa hermosa que se llama Radio Pedal, que es la que nos acoge y la que nos abriga. Así nos abriga a nosotros como a un montón de programas más. Y además, ¿cómo estuvo la persiana? Full. La persiana full a la mañana. Yo no puedo. Estuvo Santucho hablando de las PASO y no sé quién más, pero no estaba trabajando. Ay, me asusté, pensé que Santulo y con todo lo que estaba pasando. Qué momento. Mario Santucho de Revista Crisis. No sé qué pasó con Santulo, pero Santulo nunca es buena peleó, noticia. Qué lindo contacto. ¿Santulo se peleó con? Con Gonzalo Camarota por el tema de la universidad pública. Se ve, salió como a decir alguna cosa que no pude leer porque me tiene bloqueada en Twitter, como a la mayoría de la gente. También. Él habla de la libre expresión, pero tiene a todo el mundo bloqueado. Es como raro. Pero bueno, eso. No, bueno, nada me importante. Imagino que la postura debe haber sido en contra, ¿no? A favor del arancelamiento de la universidad. Está muy en ese perfil. Nada importante como todo lo que dijo Santulo después. Santulo de Peyote, nuestro próximo Milei, No sé, pero seguro que libertario es, ¿eh? Sí, tiene toda la pinta. Ay, qué horror. Toda la pinta de libertario. Bueno, hablemos de Santucho, que es mucho mejor. Sí. Perdón, Santucho, si no, me estás escuchando. Hablar de una cosa que también me pareció súper interesante, que fue la transmisión de las PASO en Argentina, esa alianza de medios alternativos con lo necesario que son los medios alternativos y los casos que son para nosotros, ¿no? En nuestra realidad, cuánto más hace falta que nos apoyemos entre nosotros, entre medios cooperativos, medios que tienen otro perfil, de formar alianzas, de generar esos espacios. La verdad que la transmisión yo la seguí, estuvo buenísimo. Yo también. Participó la gente de Futurock, la gente de la revista Crisis, justamente por eso me acordaba. Gelatina, bueno, una red ahí de medios que hicieron más llevadero un escenario que era difícil de llevar. La verdad que hay que poner la carita, porque ellos defienden, evidentemente. Ellos, no voy a hablar por todos, porque todos tienen su perfil. La revista Crisis no es el mismo perfil que Futurock y Gelatina. Lo dijo Santucho varias veces, yo acá soy el menos peronista de todos. Sí, sí, sí, pero de todas maneras uno los asocia con el progresismo, con unas ideas que están un poquito mejores, que son las de la venta de órganos y vender niños. Y prender fuego al Banco Central. Sí, exacto, la libre portación de armas, por ejemplo. Así que bueno, también es interesante cuando a los comunicadores les toca ese rol, ¿no? El rol de transmitir algo que algo que no está pasando. Nos pasó las elecciones pasadas acá en la mega transmisión que hicimos. Fue durísima. Para las nacionales y bueno, nos fuimos todos a llorar a la vereda a escuchar a redoblar. Tengo grabada esa imagen en pero mi juntes, memoria. Sí, pero yo, juntes. Yo quiero contarles que en ese momento crítico de nuestra vida yo estaba trabajando en el Frente Amplio y tuve que irme a llorar a un baño porque obviamente estaba lleno de prensa y tenía mi peor cara. Y es como, acá no podés tener esta cara. Y estábamos todos devastados. Y bueno, espero que no pase nada más. Que sea todo un mal momento, un enojo de la gente de la vecina orilla. No sé, fue que bastante no tétrico igual. Tratemos de no contagiarnos, esa es la esperanza que tengo yo. Espero que a ellos no les pase, pero que no nos contagiemos acá, por favor. Bueno, tampoco tiremos manteca al techo porque de liberales. No, si empezamos a mirar nuestro Senado y la Cámara de Diputados, tampoco es que, ¿no? No, claro, claro. Hay un montón de gente bastante nefasta, así que no está tan lejos de ese pensamiento. De hecho, bueno, negacionistas de la dictadura, etcétera. tenemos un montón. Así que espero que nada, que sea todo un mal trago. Que se vayan a la mierda. Que se vayan todos. Espero que se vayan a la mierda. Lo bueno de todo esto, si puedo rescatar algo bueno, es que la gente de Gelatina hizo la fábrica de jingles y me divertí gran mucho. Momento. Fue lo único que me divirtió. Cuando las campañas lo mejor políticas. De las elecciones. Recuerden lo mejor ustedes de las que elecciones. Las campañas políticas son muy duras, muy difíciles de llevar. Más allá de que nosotros la tomamos con un análisis a través de la comunicación y nos gusta, y también estamos politizados, somos gente que nos gusta informarnos. Muy politizados. Llega un momento en el cual la campaña política se te hace pesada, así como la puta madre, los carteles en todos lados y todo. Y bueno, a través de la creatividad popular, creo que hicieron que fuera mucho más llevadero, inclusive no solo llevadero, sino que recontra divertido. Re. Sí, gran total. Momento. Bueno, el sábado fue una gran noche. El sábado fue increíble. Muy divertido. Muy divertido. Sí, sí. ¿Tienen alguno favorito? Si quieren pueden buscar en YouTube la fábrica de jingles y es muy divertido, se van a reír. Hay jingles de todo para todos los Alberto partidos. Fernández fue buenísimo. Sí. Yo no soy Alberto Fernández. Y vieron a Massa después de la devaluación. Sí. Estuvo el miércoles en A Dos Voces en TN y casi se le escapa. Dijo, yo no soy el presidente. Sí. Punto de decir, yo no soy Alberto Fernández. Yo no soy Alberto Fernández. Que era bueno. Es muy bueno. Yo tengo ahí un ranking. Me gusta mucho el de Dos Minutos de Pato Bullrich. Me parece muy bueno. Algunos de Tambiónica también. Sí, e igual me encanta lo de la de Milei. Los las de Milei son muy buenas. Van a votar a Milei. Para mí ganó Milei por Loshin. Son muy buenas las de Milei. No vale, no vale. El único que se coge a la hermana. Sí, se le va, pero está bueno. Bueno, chicas, les propongo escuchar algo. Sí, por favor, sí, porque estos suspiros me están matando. Bueno, yo traje una canción que es de un muchacho de la California, que se llama Tai Verdes. Él en realidad tuvo como muchos sueños frustrados, como que jugaba al básquet y flashó que iba a jugar en la NBA y no pintó, después hizo stand-up y quería hacer un especial en Netflix y no pintó, y así como que se fue frustrando con algunas cosas y quiso hacer música. Con fue algo le voy a pegar, de audiciones de American Idol o no sé, como todos los derivados de eso que hay un montón. No le fue muy bien, qué sé yo, pero no se rindió, siguió haciendo música hasta que en un momento una canción se le viralizó en TikTok. Y gracias a eso la pegó y sacó un disco con 13 canciones que se llama TV, que es, bueno, televisión obviamente, y además sus iniciales, Tai Verdes. Y bueno, y ahora está haciendo su musiquita, estuvo en el Lollapalooza en Argentina y traje la canción que cierra ese disco, que es el primero que tiene, que por lo que estuve leyendo ahí en Indie Hoy, él dijo que es... como la primera parte de un proyecto que involucra 4 discos y que el siguiente va a tener 20 canciones, no 13. O sea que se trae cosas, Tai Verdes. Esta canción cierra el disco, se llama A-OK, y para tanta mierda que hemos vivido en estos últimos días, un poquito, una luz de esperanza, algo que nos dé unas ganitas de más. Así que vamos a escucharlo. Doesn't this guitar sound so good? So sweet. Living in this big blue world with my head up in outer space. I know I'll be A-O-A-O-K. I know I'll be A-O-A-O-K. When I see trouble come my way, I'll be making lemonade. I know I'll be A-O-A-O-K. I know I'll be A-O-A-O-K. Living in this big blue world, with my head up in outer space. I know I'll be A-OK. if I said I knew the way. I just eat shit and pretend that it's gourmet. I've had terrible, horrible, no good, very bad days. But I'm a G, can't you see that? Bueno, y así se fue pasando este programa, ¿verdad? Llegamos hasta acá. No era así. La verdad, hoy con la terapia. Bueno, vamos, vamos. Yo no pagué para esto, chicos. Terapia grupal, ¿eh? Listo, nos ponemos lindes, así. Mirá cómo nos estamos pintando los labios. Hay que levantar. Hay que levantar, vamos a salir a romper la noche. Le quiero mandar un beso gigante a nuestra amiga Luber Renovelino, que nos manda un día que los escucho y están en la depre, hijo de puta. Así que, amiga, por vos vamos a levantar. Nos has hecho reír con este mensaje. Sí, por supuesto. Que se mejore. Muchos mimos y lo que precise, cualquier cosa, sabe que estamos acá. Por supuesto. Así que, las mejores vibes. Acá estoy repartiendo labial rojo porque ni idea. Yo no sé cómo me queda. Después en la pausa la paje puedo probar. Dale, ahora lo vemos. Bueno, nada, ¿qué quieren decir? Nada, no importa, no podemos estar así. No, no listo, más. listo. Hay que no despejar cosas, hay que despejar listo, cosas. Claro, hay que tomar una decisión. ¿O fingimos 100% demencia o nos ponemos a hablar de cosas? Estamos en el mejor momento de la sociedad del mundo. A partir de ahora, todo lo mejor. Todo va a estar, no, bien. Va a estar bien. Lo bueno de todo esto es que nos quedan estos espacios para desahogarnos, compartir con nuestros amigues o quienes escuchen y para seguir hablando de música, porque es la única forma y la forma más sana de fingir demencia es escuchando buena música. Hablando de música, me pasaste un reel hermoso hoy de Robbie Williams bailando. Sí, le compartí en la historia de los 90, en la historia. ¡Qué bien que está ese hombre! Pueden seguir @nuevofuegos en Instagram y fijarse todo lo que suben acá los amigos. Sí, nos pueden mandar mensajitos también de ver cómo a ver cómo están ustedes, en qué andan. Y a nuestro celu también de Raypeal 098-698-808, ahí también nos pueden escribir si quieren. Y obviamente recordar que pueden entrar a la página web de Radio Peal, ahí ven un montón de contenidos y notas, ilustraciones y un montón de laburo que se hace. Y si te copa y tenés las ganas de bancar a este medio de comunicación, lo podés hacer poniendo un clic ahí en suscribirse y aportás lo que haya ahí para aportar. Digo, cualquier monedita, la verdad, cualquier monedita sirve. De cada bolsillo, de cada corazón. Sí. Totalmente. Sí. También les contamos que Radio Peal busca casa, por si llegan a saber de algo, tienen algún pique, algún dato, alguna cosa. Wow. No vamos. Radio Peal y el colectivo todo, perdón, porque es colectivo Peal quien está buscando un hogar. Nos mudamos a una, estamos buscando una casa con piscina. A donde vos nos digas. ¡Amo! Estamos buscando, es necesario, se tiene que hacer antes del verano. Ese es el objetivo número uno. ¿Antes del verano? ¿Por qué? ¿Porque hay desalojo? Básicamente, sí. Vamos, ¿sí? Bueno, sí, nos vinieron a decir que bueno, que ya era. Que bueno. Ahora lo que se viene es el liberalismo económico y que nosotros pasamos de moda. Y está, listo, yo qué sé, que se van a hacer otras cosas acá. Ah, bueno, está bien. O sea que estamos con, nos quedamos encerrados afuera de las casas, nos mudamos, nos quedamos en la y calle. Y con la mejor cara, querida. Con la mejor onda. Y con la mejor onda, querida. ¿Qué más crees? Que es lo que hay. Bueno, decir qué es lo que está buscando el colectivo Pedal. El colectivo Pedal está buscando una estructura que le permita convivir con el resto de los colectivos como lo hace actualmente. Nosotros trabajamos con un montón de colectivos más compartiendo este lugar. Tiene que tener accesibilidad, eso es un factor fundamental. No puede presentar escaleras, cosas que no permita que personas con algún problema de movilidad. La idea es mantener este lugar, que es bastante democrático en su accesibilidad, y que nos permita también seguir haciendo el trabajo social que se hace, porque no solamente es una radio, sino que también acá ocurre una olla popular que trabaja los miércoles, que da meriendas en el momento más complicado. Trabajaba como una olla popular propiamente dicha, sirviendo platos de comida para un montón de personas que lo necesitaban. Así que la idea es conseguir un espacio que nos permita mantener este proyecto en su conjunto total. No es la idea que dejar una pata fuera o que algo que se podía hacer antes no se puede hacer. Es la intención que hay. Si ustedes saben de algún lugar que obviamente nos pueda acoger. Es lo posible que no haya una inmobiliaria de por medio. Es lo posible que no haya una inmobiliaria de por medio. Sí, tal cual. La próxima traigo un incienso que tengo de Abre Caminos. A mí no me abrió nada, pero por ahí. Prendo todos de la puerta de mi casa. Por la duda. Abre puertas. Había uno que decía para ser millonario y casi lo compré. Pero digo, medio raro. Si todos compramos un incienso para ser millonario, seremos todos millonarios. ¿Por qué no todos somos millonarios? Permitime dudar. Dudoso. Bueno, la última pregunta que tengo sobre esto, porque puedo ayudar buscando. Y la gente que esté escuchando también, obviamente. Tiene que ser muy grande, tiene que tener espacio como para un estudio, para una cabina y un espacio como para reuniones, y con eso estamos. Mira, claro, los metros cuadrados que tiene que tener el lugar, pero vas muy encaminada a lo que dijiste. Obviamente que tiene que tener un estudio, o sea que evidentemente un cuarto para ese estudio tiene que tener. Para el resto de los colectivos estaríamos hablando de dos cuartos más, si puede llegar a tener un hall donde se pueda llegar a hacer esta olla popular o el resto de las cosas porque nosotros también hacemos espectáculos, acuérdense que sí. Tenemos bailes, tenemos amo la palabra cosa. Espectáculos, se te cayó la cédula, amigo. Espectáculos, ¿no? Somos espectáculos. Eventos, shows. Bueno, ¿qué querés? Ya me estoy acercando a los 40. ¿En serio, Tom? Me falta un rato, pero está. No importa, no hablemos de eso. Dijimos para arriba, carajo. Dale, para arriba. Para arriba, carajo. Dale. Bueno, la cuestión es que Radio Pedal se quiere mudar para una mansión, por lo que veo. Y si fuera posible. Y el factor piscina, no se olviden que es importante. Amo. El factor piscina. Para ¿puede ser una pelo pincho donde mojar las patas? Gracias, Sam. ¿Tiene que ser acá en el centro? No, zona metropolitana preferentemente. Sí, por supuesto que nos gustaría quedarnos en nuestro barrio, pero sabemos que es complicado. Sí, este barrio se cotiza. Y bueno, el proyecto ya tiene una identificación y un vínculo con el barrio. Entonces sería importante poder... no perder eso sería importante. Y está la dirección es San Salvador algo 1510. San Salvador 1510, pueden venir para acá, las puertas están abiertas hasta fin de año. Claro. Lo que siempre decimos, con buenas vibes, por favor, les pido porque no, pero es importante también decir que no solo estamos buscando casa, que es importante para que el colectivo sobreviva, ¿no? Sino que también es importante sumar manos. Ayúdame, loco. Estamos en ayuda. Es el meme nuestro. Bueno, ahora. Esa tenía que ser la campaña. Ayúdame loco, exactamente. Ayúdame loque, porque viste que no se puede. Bueno, en definitiva, y así como ustedes ven, se está quemando todo. Pero bueno, nosotros aquí adentro. Y aquí estamos, sí. ¿Vamos a escuchar un tema más? Sí, ¿lo elegiste vos? Sí, No sabía si era tuyo o del Seba. Un beso al Seba, que hoy no pudo venir porque como es un productor estrella, ustedes porque saben. Cambió. Él tiene porque muchísimos cambió. Kioscos. Nos cambió. Hay que decir la verdad, nos cambió. ¿A dónde está? No nos banca. Trabajando no nos banca para nadie en esta su otro programa estrella, esta radio que es La Persiana, que sale los viernes. a las 8 de la mañana, o sea, hoy madrugó. Pobre. Y bueno, están ahí como de unas cosas de producción y bueno, no está presente, pero está nuestro corazón. Le mandamos un beso y lamentablemente tenemos cerveza que él no va a poder tomar, así que hay que tomar. Es un think tank la persiana. En definitiva, vaya uno a saber qué es lo que están preparando. Y un guiso, me dijeron. ¡Ay, qué rico! Así que tan mal me parece que... ¿Qué mierda estoy haciendo acá? ¡Ey! ¿Para qué me invitan? Esperen un poco. Bueno, vamos a escuchar una banda que es el chico más blanco del mundo. No. El chico más blanco vivo. El chico más blanco vivo, sí. The Whitest Boy Alive. Y es una banda que es una banda europea. No diría que es una banda alemana porque sus componentes vienen de Dinamarca y otros polaco y bueno, nada. Pero sucede... Medios nórdicos. Sucede, es en Berlín. Arrancaron allá por el 2003. En el 2006 sacaron este disco. Burning, y que el tema que vamos a escuchar forma parte de ese disco, tiene el mismo nombre. Y bueno, son parte de la onda shoegaze que estábamos escuchando hace un mes, que nos trajo Maru. Slow Dive. Tiene mucha conexión con eso, y también la banda tiene un comportamiento bastante similar, porque pararon un tiempo largo del 2006 como hasta el 2019. Y en el 2019 empezaron a moverse. Sí, claro. Y en el 2020 sacaron el último trabajo, que lo pueden googlear, la verdad que no me acuerdo cuál es el nombre. La verdad que ni gana de laburar. Ni gana de verlo. Dale, ¿sabes qué? Inventá. Ni gana de verlo. ¿Qué sé yo? Inventá. No se preocupen, gente, que ahora vengo con un par de datos musicales. Maru trabajo. No, para que no tengan que googlear todo. The Whitest Boy Alive, dale, sí, ¿qué canción vas a presentar, Tom? Me cagan a pedos en mi programa. Ay, perdón, soy la peor invitada. Perdón. Me estoy tratando de empujar. Me cortás el micrófono. A mí me cortás el micrófono. Porque yo... Que es impresentable esto. No, cortámelo a mí, que se vamos a escuchar al chico más blanco vivo con su canción Burning. Y... ¿No vamos a escuchar eso? Sí. Ah... Me asusté. Ay, chicos. No, era para que digas The Whitest Boy Alive, para que la gente lo pueda googlear. The Whitest Boy Alive, es correcto. So así sorry. Lo pueden googlear. Y después de que suene la canción, les prometo que les voy a decir cuál es el nombre del último trabajo de esta banda, que es del 2020. Para esta muy atinada a la realidad, quemándose todo. Digamos. Quemándose todo, sí. Somewhere no encuentras un tema para volver, no encuentras el beat que te mueva las rodillas, ya gastaste todas tus playlists, ¿quieres escuchar lo último que está sonando? Nuevos Fuegos, un camino de ida al mundo de la música. ¿Cansado de los anuncios? Nuevos Fuegos, quemando los parlantes. Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación. La Persiana, el periodístico colectivo de Radio Pedal. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. La Persiana, ventilando la semana. Radio Pedal, comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación. Escuchando Better de The Drums para una nueva edición, la segunda, de La Música que se me antoja. Hemos dado en llamar así. Gracias por invitarme y por soportar esta columna. Bueno, lo que hago acá, para el que no escuchó la otra vez, es traer la música que se me antoja. Así que el criterio es, bueno, música que me guste, que sea nueva, así la gente conoce cositas que están pasando ahora. Y bueno, y la idea también es recorrer un poco el mundo, en estos nuevos fuegos, que también traer nuevos fuegos de otros lugares y cosas que no hayan conocido para seguir encendiendo esa chispa musical. Así que ahora estábamos escuchando Better, que es uno de los últimos sencillos de The Drums, que es una banda de Brooklyn, Nueva York, a cargo o al mando de Johnny Pierce, que es un crack. Hacen como una especie de pop alternativo hace muchos años, así que varias personas seguro lo conocen. Es hace como 15 años que están tocando. Bueno, siguen siendo bastante influyentes en la escena y se van reinventando como en cada proyecto. Esta canción es parte de un nuevo disco que se llama Johnny, que es el nombre del cantante, que es Johnny Pierce, el cantante compositor, como líder de la banda. Sí, es un disco para él. Sí, se hizo un disco para él porque este disco representa su lado como más íntimo, es una búsqueda que él hizo durante mucho tiempo y es más o menos como el álbum de su vida en sus propias palabras. Sí, por suerte tuve la suerte de conocerlo por Zoom porque, bueno, no me lo permite la distancia, pero sí... es algo como, es como un mojón en la carrera de Drums. ¿Y qué tal él? Él es un amor, tremenda onda. La verdad es que tuvo show la noche anterior y tenía show y prueba de sonido mismo día. Y él estaba con tremenda onda. Regio. Hicimos entrevistas con medios de México y la verdad fue muy copado. Y también se prestó a hablar un poco sobre, bueno, lo íntimo, la intimidad de este nuevo álbum que todavía no salió, que sale en octubre. Bueno, que después de 15 años como que es un disco que no lo gestó ahora, sino que es algo que viene gestando medio que durante toda su vida. Y que es como si hubiera hecho un disco solista, pero dentro de eso, su banda. Eso iba a decir, me gusta como esa idea de que tenés una banda hace 15 años y querés hacer como tu cosa más personal y que no tengas que abrirte y hacer algo paralelo, sino que tu propia banda te banque y diga sí, como, en ¿no? realidad es porque no es tan así, ellos son nada más que dos y él es el líder de la banda. Bueno, la banda es suya en realidad, claro. ¿No? Bueno, es como medio... Es mi fiesta y yo lloro si quiero. Claro, no, obviamente él no toca solo, no hace la gira solo, ahora está de gira. Después, tiene músicos de soporte. Sí, va a estar en México y todo, y son como parte de la banda, sí. Pero bueno, en realidad él con este proyecto es como su propio proyecto en el que cuenta su historia de vida. Y la verdad es que su historia de vida es un poco triste. Viene como de un hogar tipo bastante abusivo, de como un tipo, una distancia extraña con su madre, que la fue entendiendo con el tiempo. Y bueno, parte de esa comprensión y ese crecimiento se ve reflejado en este álbum, que va a estar increíble. Yo por suerte ya lo escuché, todavía no lo van a poder escuchar hasta octubre, pero sí hay un montón de sencillos que ya están al aire, como este, Better, como Obvious y I Want It All, y ahora el que vamos a escuchar después, que salió ayer. Así que imagínense, traigo cosas nuevas. Nuevísimo, tipo nuevas de ayer. Nuevas. Sí, no tiene ni 24 horas. Che, Maru, ¿y esto es el que toca? Y él, el teclado, y bueno... Es una banda que tiene mucho synth, pop. Muy alt pop, ¿viste? Y bueno, y él hace todo, obviamente también canta, y es la cara como del arte, de todo. Y está bueno también, la historia, más allá de que veníamos como medio bajoneados por la semana y sí, los acontecimientos... Que no venga para acá el señor. Porque... No, me parece que está bueno porque... Como que cada uno logra transformar o transmutar ahí un poco y cambiar, tratar de como que transitar las cosas dolorosas de otra manera y transformarlas en algo lindo, o no sé, como una especie de redención propia. Y él es lo que está haciendo como en este álbum, entonces es súper importante para él. Y nada, me parece que está lindo porque además... Digo, por más que hable de eso y que si le prestas atención a la letra, es bastante introspectivo y habla de cosas íntimas, también es medio para arriba, o sea, si lo escuchás es como que está... Entonces, tiene un dejo ahí de dulzura pop, de alegría, de algo que es bailable. Me hace acordar, hay un montón de bandas que tienen esa característica de que de repente las letras atraviesan procesos súper personales, íntimos, que tienen algo de melancolía, de dolor, de tristeza. Y vos ves que la música está bailando. Es como el meme ese del que va en el bondi y la música y la letra, ¿viste? Sí, me encanta ese meme. Es tipo, ¿cómo es este loco? Ahí me escucho rara. Sí, hola. Pero creo que estamos saliendo bien, a ver. Sí. ¿Ahora? Hola, soy yo, me parece. Yo te escucho igual, tenés como un ruido. Tengo una lluvia. Puede ser. A ver, subime un poco la música, a ver. Ahora me escucha. Ahora ¡ay, perfecto! Sí. Mirá esta voz angelical. Bueno, lo que quiero decir sobre The Drums es que, bueno, que Johnny Pierce en este momento es como que conquista la oscuridad y la transforma en música, y es lo que estamos tratando de hacer nosotros acá hoy. Así que, bueno, hay que intentar ir por ese camino. Ahora la canción que les quiero mostrar, que es una canción súper especial, es la que salió ayer, que se llama Isolate. Y que esta canción sí es para su madre y la comprensión que llevan algunas cosas, ¿no? Como que algunas situaciones y algunos vínculos para sanar tienen que, no sé, esperar un tiempito o pensarse o crecer. Y bueno, esta canción es muy linda y bueno, espero que experimenten una buena vibra con esto, porque a pesar de todo lo que conté, es como que él trata de transformar esa oscuridad en canción. Así que escuchen Isolate. Back in the ISO, back in the ISO, back in the ISO, back in the ISO, back. Muy bien, continuamos en Nuevos Fuegos, en esta columna de viernes de la música que se me antoja. Así que pasaba por ahí The Drums, haciendo unas teminas, y ahora estamos escuchando un sonido totalmente distinto. En esto de la música que se me antoja, también es la mezcla que se me antoja, que igual no está tan alejado en el sentido de que hacen pop, un poco de dream pop, tiene una cosa indie también, entonces tiene que ver, pero el tema es que nos fuimos de New York a Montevideo, como debe ser. Y de una sensación totalmente distinta también, porque sí, estábamos bailando a ritmo de sintetizadores y ahora estamos entrando en un umbral un poco más misterioso. Sí, es un poco más misterioso, porque son las Mantarrayas. Mantarrayas es una banda uruguaya que surge como trío en el año 2019 y que ahora, en 2023, luego de algunos cambios de formación, un montón de shows, Bueno, y experiencia con amigas que la rompen, como La Mansa en el bajo, Cami Tornatore en batería, Ceci Torres, estuvo Nato también pasando por ahí. Así que bueno, un montón de gente, de pibas copadas que andan volando y la rompen. Entonces me parecía súper importante venir hoy con esto, porque su primer álbum acaba de salir hoy mismo. En esto de que todo... ¡Qué buena novedad! Sí, sí, o sea, todas las cosas están calentitas, o sea, lo que no salió ayer salió hoy, así que bueno, esto está súper espectacular. ¡Qué grata noticia! Nueva música uruguaya y de gente linda. Nueva música uruguaya de una banda formada 100% por mujeres, que a veces es difícil de encontrar, por suerte cada vez proliferan más, así que vamos arriba las pibas. Bueno, las chiquilinas sacaron hoy el álbum que se llama Ascenso, que tiene canciones increíbles, y en la noche del jueves, del miércoles, miércoles. ¿Fue? En la noche, ya no sé qué día es, esta semana fue larga. En la noche del miércoles fue la preescucha de este álbum increíble en el Ducón, en el que bueno, pasaron una cantidad de amigues, prensa, pasé música para acompañar la velada. La verdad que estuvo súper lindo. Y el álbum tiene, bueno, canciones que van desde la parte, bueno, más introspectiva, como esta que estamos escuchando ahora, que es Animala, que es bastante más experimental, pero me parece que te mete en un mood interesante, más oscuro, más apocalíptico, que tiene un poco que ver con lo que estuvimos hablando, pero también tiene sus cosas luminosas, sus estribillos pegadizos, y bueno, y sus canciones como para peludear. Así que ya pueden encontrar Ascenso en su plataforma digital de confianza, y también chusmear ahí en Mantarraya Sui con Mija, la productora que tenemos independiente con mi compa Maye. Estamos trabajando un poquito con ellas en la distribución, etcétera. Así que bueno, estamos como súper contentas y agradecidas con ellas. Y bueno, tiene unas melodías muy lindas que te pueden acompañar como en el día a día. Así que ahora con la lluvia puede venir bien, mañana sábado con el matecito también. Lo que puede venir bien es que participen del ciclo de entrevistas a artistas nacionales que estamos llevando a cabo. Así que en algún momento vamos a tener que coordinar con ellas para que vengan a presentarnos y a contarnos cómo fue la etapa de grabación, cómo fue la creación de las músicas, que nos cuenten cosas lindas. Estaría bárbaro, ojalá conociéramos a la productora que trabaja. Ay, ojalá. Bueno, le voy a decir. Pudiera. Les voy a decir, no, la verdad es que son muy cracks y bueno, estamos contentas y estuvo muy lindo el o sea, fue como una comunión súper linda la que vivimos el miércoles, y quería traer esto porque bueno, no hay tantas bandas 100% de mujeres acá en la escena, por lo menos montevideana, y está bueno, montevideana digo entre comillas, porque la verdad es que las chiquilinas no son todas de Montevideo. Si me está escuchando La Mansa, me va a matar, entonces prefiero no decir nada. Colonia. Rosario. Sí, claro. Entonces no quiero decir nada, pero sí. Bueno, los escenarios, por suerte, en un momento comenzaron a abrirse para las bandas de pibas, y ellas son mujeres súper talentosas que han cambiado de formación y siempre se destacan. El miércoles estuvimos con Fer Piñeirú haciendo las visuales, y la verdad fue una experiencia súper linda. Qué lindo. Sí, muy, muy íntima y muy conmovedora. Así que quería traer esto, que está recién salidito, que también cuenta un poco las vivencias nuestras y se acerca un poco. Está bueno que parte de estos nuevos fuegos se acerquen un poco más a nosotres. Y ellas son de acá, así que las pueden seguir, las pueden ir a ver, las pueden escuchar. Y ahora vamos a escuchar una canción que me gusta mucho, que se llama Un poco y nada. Espérate ahí, espérate ahí. ¿Ah? Un momento. Por favor. ¿Tenemos fecha ya para alguna fecha próxima? No. We don't. No sabemos todavía. No sabemos, pero ustedes... Pero va a haber fecha de presentación seguro. Espero. Ta. Espero que sí. Ta. No sé, viste cómo está ahora la cosa. Pero la cosa, digo, en general, nadie sabe nada de esta vida, pero sí. Por ahora, escuchen el álbum, síganlas y junten ganas. Disfruten ganas de este cuarteto increíble en el que ha colaborado un montón de gente en su creación. El álbum estuvo también coproducido por Ino Guridi. Así que hay un montón de gente linda involucrada en un proyecto espectacular. Así que escuchen Un poco y nada de Mantarrayas, que salió hoy mismo. Canción de amor, voy a ser de detective, la gente investiga por, y voy a buscar para encontrar las palabras justas que te dejen sin aire, sin miedo, con calor. Son las palabras que me importan, ir de a poco siempre es mucho mejor. Voy a darle vuelo a mi cometa que me lleva más allá, bastante más cerca de tu cuerpo. Ahora en mi cabeza ya estás. Si no vas a volver, llevar todo el vino, las historias con finales que no cambian. Llévate la energía, la fineza, tu mirada. Pero llévame contigo, que sin vos soy un poco y nada. Para escribir más lento, un reciclaje de todos los cuentos que me llevaban a vos. Limpié todos los rincones de mi cuarto, pensando que te esconderías entre el polvo. Vacié todo el vino, las historias con finales que no cambian. Llévate la energía, la fineza, tu mirada. Si no vas a volver, llévate todo el vino, las historias con finales que no cambian. Llévate la energía, la fineza. Llévame contigo, que sin vos. Bueno, y ahora la recontra resubimos con Underscores, que es un artista también de Estados Unidos, un artista trans de Estados Unidos que transformó ahí su identidad y su proyecto, pero siempre con base en el hyperpop, y un no sé, tiene un proyecto como bastante extraño de pop. Sigue siendo independiente a pesar de que ahora está con un sello que se llama Mom and Pop de Mom and Pop, es hermoso. Sí, yo trabajo con ese sello, un besito si me están escuchando, no creo, pero en fin, siguen siendo independientes. Es un artista increíble que como que hay que prestarle atención, hay que mirar lo que está haciendo. Es de originario de San Francisco, que desde pequeña, desde tipo cuando tenía 6 años, ponele, empezó a hacer música y se empezó a interesar como un poco por todo esto. Empezó haciéndose conocida en SoundCloud cuando todavía era bastante chica, y después de ahí siguió y sigue. Y para mí, o sea, lo traje primero porque el tema que vamos a escuchar a continuación es un tema que salió también esta semana, entonces todo está súper nuevecito de paquete. Pero además porque es un artista independiente, porque es un artista que es una disidencia, que además de que su fuerte sea el hyperpop, igual es indie y tiene como mezclas de punk, de jazz, tiene, no sé, tiene algunas cositas emo también, que a mí un poco me gustan. Y además produce sus propias canciones, que me parece como súper válido. Y es como, es una opción, como es la opción de escuchar algo distinto y de probar, como darle una escuchada ahí y ver qué te pasa con esta propuesta. Es como desde los inicios independiente y construyó a lo largo de los años no solamente su identidad, sino su identidad musical. Y eso fue como súper fiel durante toda su carrera hasta hoy. Y eso le valió, por el talento que tiene, obviamente, le valió, bueno, miles de shows increíbles. Por ejemplo, estuvo en Coachella, el año pasado estuvo en Corona Capital en México. O sea, ya, aunque para nosotros sea como bastante nueva, es un proyecto que tiene sus años y que ya tiene como repercusión. Y nada, quería traerlo porque dentro de poquito va a salir el álbum, que se llama Wall Socket, sale el 22 de septiembre a través de Mom and Pop. Y bueno, lo que quiero escuchar después, que esta canción se llama Cops and Robbers, que está buenísimo, porque si lo buscan, Cops and Robbers es como policías y ladrones en inglés, y si ven los videos son increíbles. O sea, cada uno de los videos cuenta la historia de un pueblo inventado, wow, por la artista, en el que van pasando cosas y con cada sencillo que va sacando va contando la historia de lo que va pasando en ese... El nuevo Macondo. Sí, se llama Wall Socket. Y bueno, va contando como eso, entonces no solamente lo cuenta con un lenguaje musical, o sea, a través de la música, las letras, etcétera, sino de forma audiovisual. Cada uno de los sencillos tiene su video, entonces bueno... es como una forma de seguir una historia, no solamente, es como un álbum conceptual, digamos, no es como solamente lo que quiere mostrar o decir, sino que es una obra conceptual en la cual la artista va contando la historia de un lugar, un barrio imaginario que puede ser el barrio de cualquiera, porque por ejemplo policías y ladrones hay en todos los barrios, entonces está bueno como que podés seguir esa trama. Si no entendés mucho inglés, en los videos se entiende perfecto igual, entonces es una parte de, o sea, me gusta como todos los abordajes que tiene el artista en cuanto a este nuevo disco que todavía no salió, pero que sí salieron como 4 sencillos. Este que vamos a escuchar después es el último de los lanzamientos antes del disco, así que pueden chusmear y pueden ir a buscar. Dice que la artista dice que lo empezó en enero del 2022 y lo empezó a laburar con un banjo, o sea que bueno, ella está en una por suerte. Así que se tomó como un año sabático para escribir esta historia y para componer esta música, así que me parece que tiene un valor re lindo artístico. Ya quiero ver los videos. Pueden chusmear también Underscores, que es como con U, después lo podemos compartir, no importa. Underscores, lo pueden ir a buscar en Instagram y chusmear los videos o en YouTube. Para mí tiene mucho que ver como toda la parte audiovisual con la parte musical. El lo está haciendo en vivo. Lo está haciendo en vivo, me encanta. Bueno, quiero contarles que aparte de todo esto, aunque nosotros digamos, ah, mirá qué interesante esto, no sabía, la persona está haciendo un show sold out en Londres, o sea, agotadísimo. Después tiene rompiendo todo. Claro, después en octubre tiene fechas en Los Ángeles, en Brooklyn, etcétera. O sea, tranqui ella. Claro, ya le están pasando cosas. Ustedes lo están descubriendo antes que nadie en Nuevos Fuegos. Bueno, y para cerrar entonces este espacio, gracias. Quise cerrar con ella porque me parece que su proyecto es como que engloba cosas muy interesantes en todo sentido. Aparte de que es una disidencia triunfando en el mundo, que siempre es bienvenida y siempre es celebrable. Además, hace todo, es como un artista 360 que se puede buscar ahí y chusmear y seguir conociendo. El tema que con el que vamos a cerrar la música que se me antoja de hoy es un tema que salió ayer. ¿Puede ser? Sí, ayer. No sé a quién le pregunto, a mi propia mente. ¿16 de agosto fue ayer o antes de ayer? No tengo ni idea de qué día soy. La verdad que tengo el cerebro tan quemado. Old Money Beach se llama. Old Money Beach es el cuarto sencillo de su próximo álbum que se llama Wall Socket, que sale el 22 de septiembre. Y bueno, para mí es un himno pop súper divertido, optimista. Y es, es la primera canción que escribió Underscores para su álbum. Así que pueden escucharlo ahora y después nos siguen escuchando porque todavía no terminamos. Check her pedigree. She's not like you or me. She's the enemy. That girl's a student athlete, but she's never played a sport. Her parents had a 7-figure wedding and divorce. She's stolen from the CVS, but her daddy's on the board. It's gotta be, 'cause she's an old money bitch. Some hit you. There's nothing to be afraid of. Did you know your parents are on Wikipedia? Your dad is an accomplished man, really. Like, to see all the things he's done for our country. And I know you went to that school in, like, D.C., the one the president's kids go to. So, like, did you end up here? Money troubles? Radio Pedal, Radio Cooperativa, Comunicación sin patrón. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. Escuchá medios alternativos. Escuchá Radio Pedal. Radiopedal.uy. Seguinos como Pedal Uy en Instagram, Twitter y Facebook. Pensando en querer los aparatos, que si yo pensando que la vida es solo un rato, y si me la para, la tuya te la mato. Iban en la moto, haciendo alboroto, ninguno era chota y todos eran locos. Loco guerrillero, odio a los maderos, tiempo pasajero, problemas que exagero. Casquillas pistoleros y balas extranjeras, grupos carroñeros y otros bandoleros. Para hacer un tato siempre hay que tener dinero, otro por el tiempo te sale un rinero. Hay el dinero, que pasa el dinero, que hace que un sabio sea un embustero. Hay el dinero, que le pasa al dinero, que tu amigo se hace pasajero. Eso ya lo sé, que vivo cosas que yo no lo imaginé, es con lo malo que yo tuve que sé. Y no lo digo pa' que tú lo vayas a hacer. ¿Y qué pasará? Seguro que todo lo malo pasará. La vida incluso a veces a mí me pisará. Y algo bueno y algo malo quitará, lo quitará. Cerrita, ese amigo está detenido al lado. Dinero no compra la palabra de mi lado. Familia no toca, familia nunca nombrado. Familia cerrada y el vínculo que cerrado. problème, ouais, quand j'ai pas lâché. Quand j'avais pas nagé, quand ça m'a pas aidé. Maintenant niquer vos mères, mais j'préfère qu'on soit pas fâché. Marseille c'est qu'à lâcher, pour les bacs on s'est qu'à couler. Quand j'passe à faire des sous, ils pensaient à m'voir couler. Autoroute du soleil, un crabe, on va débouler. J'construis la vitre ouverte, pour toi j'arrive plus à rouler. Dedicado para la gente que quiere a su familia. A los que no hablan, a los que siguen y no tienen que hablar. Los A, oye, los de la L. Hay que llegar pa' saber hablarlo. Para hablarlo hay que saber vivirlo. Y pa' vivirlo pa' tu luego contarlo, ja. Rap, pa, pa, pa, pam, pa, pa, pam, pam. Por ahí sonaba Morad. Un guachito divino. Nació en 1999. Buah. Un niño, pero ¿no? Menor de edad. Un niño, chico. Un niño. No, bueno, este es el último disco de él. En realidad es un sencillo que grabó con un artista francés que se llama Jules. Está muy para estos sonidos del trap. Él tiene ascendencia marroquí. Pensé que ibas a decir el signo, te juro. Sí, ya yo también. Nivel. Ascendencia, no, ya, yo dije, wow, no bueno, entiendo lo nada. Que sabe, no, sabía, no sabía el nombre del último disco de la otra banda, pero se sabe la ascendencia del... Bueno, está, voy a los datos que importan. Igual cómo queda traer a alguien tipo del Zodíaco que nos diga tipo yo los ascendentes muy, yo de estoy los... muy para esa, para año preelectoral. Todo lo que es esoterismo, todo lo que es predicciones, todo lo que es hay que congelar gente. Tipo el Pulpo Pol. Sí. El verano pasado que hicimos un podcast de verano con Seba Penny, estuvimos analizando el libro este de Ludovica, igual es horóscopo chino. Y ahí nos enteramos que ella le hace las predicciones horoscopales a los países. La palabra o sea, horoscopal Uruguay me parece tiene increíble. Su signo. Nunca pensé que en la radio iba a sonar horoscopal. Capaz que la inventé, yo no sé si existe. Debo decir. Yo la celebro porque no sé si todo esto es real, pero no, ella este momento hace que plata estás viviendo. Esto. No, es esto claro. Es real. Lo que ella dice, ni idea. Yo, mi padre que está escuchando en este momento, le mando un beso, dijo que le encantó la gringa Underscores, o sea, amamos que le haya gustado Underscores. Mi padre es fan de Darnos Chance, obviamente, como corresponde, pero le gusta Underscores. No sé qué iba a decir. Algo de Ludovica. Ah, padre. Bueno, él trabajaba en Últimas Noticias en el diario y siempre cuenta que cuando no llegaba tiempo en las predicciones ponían el de Leo de hace 3 meses, en Virgo de ese mes. Y el de Aries, de por ejemplo, ahora en agosto ponen el de Aries de enero en agosto de ahora. Me encanta, en enero. Entonces, Aries, nunca, salí abrigado. Entonces nunca te... Bueno, si ya fue. ¿Entendés? Entonces, ¿hasta dónde es verdad todo esto? Elijo creer. Bueno, si vos querés. Para ya que estamos en momento besos, un beso a nuestra amiga Juli, que nos está escuchando desde Córdoba. Juli, con sus rapidatas, que ha pasado por este programa con una gran columna. Y el año volverá, pasado. Y Juli, te extrañamos. Sí, sí, por favor. Sí, ya, acá al aire te comprometemos, en Córdoba. Juli está en Córdoba, fotógrafa del carajo, y hacía una columna. Hacía una columna, pues yo prefiero decir que todavía la mantiene, todavía no se ha dado. En esto de fingir demencia. Estás firmando el contrato en vivo. En esto de fingir demencia. Ese se paró y todavía está en pareja, no se enteró. Nos cuenta sobre historias detrás de fotografías icónicas y su vínculo con la música. Volvé, Juli. Tremendo, tremendo, tremendo, tremendo. Una propuesta hermosa. Ya volverá. Los que no vamos a volver en realidad son nosotros, ya el viernes que viene no vamos a estar acá. No, porque el viernes que viene es feriado. Sí, lo acabamos de decidir, como todo en este programa, una producción del carajo. Así que nos esperarán. Seba, ¿te estás enterando en este momento? Nos veremos en septiembre. ¿Pero saben por qué no venimos el viernes? Sí, claro. Porque el jueves es mi cumpleaños y no va a quedar nadie vivo. Salen unas pati. No, ¿qué pati? Hay asado, disculpa. Ay, disculpala. Antes muerta que sencilla. Me sirve esto para introducir la canción que traje porque, además del cumple de Maru, una fiesta menor que hay ese día es la nostalgia. Te amo. Y esa celebración extrañísima que tenemos en este país, que ojalá no se traspase las urnas, hay que decirlo. Ya viene basta tirando para ese lado, por pero favor, no. Esperemos que no. Ludovica, tiranos alguna buena. Y bueno, para ponernos un poco nostalgiosos, traje esta canción

Bueno, pero terminamos riéndonos. Bueno, chiquilinas, la verdad, me cagué de la risa. Fue buenísimo. Yo la pasé súper bien, súper bien. Ha sido maravilloso este programa. Gracias, Maru, por venir, por compartirnos tanta data, por trabajar tanto para nosotros. Por traer esa buena onda. ¡Ay, los amo! Estoy re feliz cada vez que vengo acá. Qué bueno. Encanta. Nosotros también. Bueno, seguiremos el viernes, que no termina acá. ¿El otro qué? El otro, el siguiente. Claro. No, en septiembre. Pero yo decía este viernes. Ah, vamos a seguir este viernes, perdón. Sí, sí, algo vamos a ver. Me dejó mal. No, o sea, totalmente fuera de cuadro ya. Cortale el micrófono. No, ey. ¿Qué? Decirles que, es verdad, el viernes que viene no nos vamos a ver, así que no voy a decir hasta el viernes que viernes. Hasta el otro, así que nos vemos en septiembre. Gracias, Anfi, por hacer que todo esto salga al aire y alegrarnos con tus botoneras. Y nos vamos escuchando un temón. Un nuevo fuego. Lo que acaba de suceder en Argentina. ¿Quiénes son? Se juntó Lali. ¡Amo! Y Moria. Espectacular. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Aló, Lali querida. Ay, sí, mi amor, pero honradísima. Placer atravesar generaciones y que me... Estoy en calzoncillos, en medias, ¿cómo no voy a estar en tu voz, reina? Estoy en un museo y estoy beba. Sí, mi amor, contá conmigo en todo, honradísima del numeral. ¿Quiénes son? Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Mienten, me impresiona mi impacto, tan prendida que te quemo el tacto. Dientes, apretando los dientes, estás porque estoy todo el día en tu mente. Tac, tac, tac, pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. No, tengo tiempo pa' nada. Dejar tu agresividad. ¿Quiénes son? Ni un te odio, ni un te quiero. Todo fake y ya lo veo. Si no sabes nada de nada, mejor shut the fuck up. Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces. Solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura. Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Mi presente superando mi pasado, mientras llevas todo el día ahí sentado. ¿Qué? Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si a tantas me he besado. Tac, tac, tac, pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. No, tengo tiempo pa' nada. ¿Quiénes son? Menos pa' dejar tu agresividad. ¿Quiénes son? Mi carácter cuestionado, te quedaste en el pasado. Los pendientes han colgado, que se calle el decorado. Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura.